Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos una noche más a este 10º programa de la 4ª temporada de Último Nivel. En este miércoles frío de esta noche os vamos a acompañar con un grandioso análisis. El esperado Assassin's Creed 2 ya está aquí. Veremos qué depara esta nueva entrega. Veremos si sigue la estela del primero o aporta algo más. El debate está servido sin duda. Mucho se ha dicho de él en muchos medios de todos los medios del mundo. Ion tiene su granito de arena que aportar para este análisis. Naturalmente no voy a estar solito haciendo el análisis, eso lo faltaría. Voy a tener conmigo de momento a Maneo. Yuri está al caer. Buena nit, Maneo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buena nit. Buena notte a tutti el mundi. Esta Muy noche, bien, ¿eh? Ahí. Esta noche nos hemos viajado hasta Renacimiento para que nos impregne toda esta ambiente renacentista y poder hacer análisis con todo lujo de detalles. Y nada más, a la espera que venga mi compañera, que hace tiempo que no la veo. Sí, Yuri está de camino, me estará trepando por las casas, yendo de tejado en tejado, hasta sí. Llegar aquí. Imagino que estará alguna side quest que no tiene tiempo a completar, a ver si la completa a tiempo y puede llegar para la misión principal, que es el análisis de Assassin's Creed 2, y también para su sección, que como ya la semana pasada no pudo hacer, nos traerá la voz del colaborador. Y otras secciones, tendremos un porque yo lo digo, que la gente se lo va a hacer encima. Ay. Yo lo dejo ahí. Tenemos un concursillo también. Va. Venga, va, tirando la casa por la ventana. Y muchas cosas más, señores, aquí, como en un último nivel, en tu programa de los miércoles por la noche. ¿Qué vas a escuchar si no? Venga, un saludo, señores, hasta ahora. Las noticias de la semana. Como le mola Maneo, ¿eh? ¿Qué me has puesto, eh? ¿Qué me has puesto, güey? Musiqueta que a ti y a mí nos da un rollete aquello. Solo falta el cubatilla, tío. Qué guay. Cubatilla, qué guay. La Fanta, lo que cada uno beba. Y ahí, lucecillas y oye. Un poco de bailoteo. Para ambientar, como no siempre, de la forma más enérgica posible las noticias de la semana. ¿Te parece que empecemos? Me parece bien. ¿Te parece? Venga, pues empecemos. ¡Feliz cumpleaños a PlayStation! Pues sí, felicidades. Qué mejor forma de empezar. Felicidades, cariño. Porque cumple 15 años, ya que justamente la semana pasada, el jueves, día 3 de diciembre, fue lanzado hace ya 15 años PlayStation. Entre 15 años ya, ¿eh? Entre japonés. Y qué sí, fuerte. Ya, 15 años. Oye, que todavía está aquí casi. La podemos seguir tocando, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Pues eso sí, con 15 años no la toques mucho, a ver qué va a pasar, ¿eh? Convertida un poco en sillas y bolis, que la convirtieron ya en modelo. Y nada, pues eso, una noti de felicidades y por mucho más. PlayStation, 15 años. Por supuesto, hombre. Max Payne retrasa su salida. Ay, me da... Esa portada ahí, esa imagen de Max Payne. Sí, cada vez que oigo Max Payne es un... Todo viejuno y demacrado. Pues bueno, Ben Feder, el CEO de Take-Two, ha asegurado que bueno, ha habido una convocatoria para accionistas de la compañía donde han habido varios anuncios Y entre ellos, Max Payne 3 tiene un pelín en retrasillo hasta el año fiscal del 2010, ¿vale? Sería entre agosto o octubre. Vamos, anda que no se va lejos. Entonces yo digo, bueno, si van a lavarle la cara, por mí que se retrase lo que sea. Sí, porque ¿no? Las impresiones que dieron las primeras imágenes de Max Payne fue un poco... Ostras, ¿qué ha pasado aquí con la saga? Aquí algo que huele un poco... Bueno, más que lavar la cara, deberían maquillarlo. Y a ver si lo vuelven un poco como era antes, ¿no crees? Un poco de peluquín. Sí, un poco, sí, sí. Y a ver qué tal. Pero bueno, la noticia está que se ha retrasado un poco más. Alien vs Predator no es país para Australia. Pues parece ser que Australia no quiere este título de Alien vs Predator, el nuevo de Sega. Y es la misma Sega quien confirma que ha recibido una calificación, o sea, que no ha recibido ninguna calificación de edad, por lo tanto no puede ser distribuido ni nada. Y en primer momento se queda sin esta nueva entrega de Alien vs Predator. Esperan a que más adelante quizás se pueda solucionar el tema, haya más papeleo que realmente de una forma capada o censurada puedan sacarlo, pero por el momento el caso es que no va a salir en Australia. De yo flipo, nada. En serio, yo flipo. O sea, y seguramente las películas de Aliens sí que se han salido en cine, sí, claro, por ejemplo. Cualquier película. Ahí está, es que es alucinante. Sí, pues lo mismo de siempre, demasiada violencia. En este caso a los... A los humanos, es el que los que más reciben este juego, obviamente, y esta gracia. Y bueno, que por eso y por más tonterías que se sacan esos australianos, pues no pretenden hacerse con este título. En fin, paparruchas. Los juegos ofensivos pueden prohibirse en Brasil de forma inminente. Otro que tal. Venga, ahora va. Brasileño. Y se suman. Si hace poco que Brasil ya recibió, al fin le llegó la PlayStation 2. Sí, es lo que iba a decirte. Yo digo, ¿no fue Brasil que hace poco recibió la Play 2? Al fin. Pues sí. Ya que comentamos que recibieron la PlayStation 2 hasta entonces, solo se podía adquirir mediante importación a un precio elevadísimo. O sea, que no era viable hacerte con esa consola. Y nada, pues han sacado la PlayStation 2 y aunque saquen la consola, todavía siguen ahí un poco también... Se ofenden demasiado esta gente. En ese caso, el senador Valdir Raup ha propuesto una ley, que todavía hay que confirmarla definitivamente, aprobarse, donde no se permite ni crear, ni distribuir, ni importar lo que él considera videojuegos violentos. Ahí lo dejamos, lo que él considere. Sí, sí, exacto, naturalmente. Habría que ver cuál es el perfil de juegos que él juzga. La ley de momento parece ser que va a ser aprobada, por lo tanto... ¡Es un escándalo! Así que... Me diría la canción. Madre mía. Tony Hawk, decepcionado con las críticas hacia Tony Hawk Ride. El nuevo título de Tony Hawk Ride, el que viene con ese periférico tan peculiar, esa tabla tan futurista, sacada de Regreso al Futuro prácticamente... Y se queja pues que los análisis y críticas que han habido hasta el momento al juego, los analistas no han tenido suficiente tiempo o no lo han visto demasiado bien este título y no lo han puesto muy bien este título. Y él se siente un poco decepcionado porque realmente si lo hubieran dejado más tiempo, si hubieran tenido una visión un poco más de darle una oportunidad, que no ya desde el principio parece ser que le tuvieran manía al título antes de sacarse. Sí, que entras ya directamente obcecado con que no te va a molar y con que va a ser un chusto, con lo cual ya exacto, no te abres a la perspectiva. Cree que principalmente ese ha sido el problema de muchos análisis que han habido y que se siente pues decepcionado. Bueno, eso pasa con más análisis de los que Tony Hawk creo que se piensa, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero bueno, a él le toca directamente, está por claro. Por supuesto, no, y está bien que lo defienda, coño. Y... A diferencia de él, pues le parece estupendo el accesorio, que es muy fiel y que, bueno, a él le mola. Veremos, veremos. Dead Space 2 ya es oficial. Oh, sí, nena. Bring it on. Los rumores vinieron desde hace unos días, donde unos artbooks se mostraron. Y sí, definitivamente, los chicos de Visceral Games ya están trabajando en Dead Space 2. Sería una secuela de este primer Dead Space que salió en el 2008 para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Nos han explicado un poco el argumentillo, más o menos, o quién nos encontraremos. Y en ese caso, volveremos a tomar el control de Isaac Clark, nuestro protagonista de la primera entrega, en los entornos 0G. Pues ahí. Una nueva amenaza estará a los pies de este personaje. Y comenta que Steve Papouchis es el productor ejecutivo de Dead Space 2. Pues comenta un poco esto, que todavía hay mucha amenaza en el espacio que tiene que pulirse. Y ahí está Isaac para limpiar un poco el percal que ha montado. Porque realmente Dead Space Extraction me dejó unas ganas de Dead Space que ni te lo imaginas. Eso que era precuela. Exacto, precuela. Y eso que era un on-rail. Me refiero que no era una aventura como vimos en Dead Space. Grande. Y este, tal como terminó, fue un... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? Exacto. La dejaron con muchas ganas. Y siguiendo, Visceral Games busca diseñador de mapas multijugador en Dead Space 2. Ahí está la sorpresa. Hey. Que no se queda en el single player Dead Space 2. Que es algo que aquí no criticamos y se criticó, creo que también en otros medios. Bueno, pero... Bueno, se criticó. ¿Qué pasa? Pues no, sí, eso se criticó porque, bueno, es algo que hoy en día se pide mucho. Hoy en día se pide y no... No que yo lo echara de menos. Es diferente. No. Sino que objetivamente, seguramente hay gente que sí que lo pediría. Pues mira, Dead Space 2. Vale. Aquí tenemos. Pues Visceral Games está en busca del diseñador para mapas de multijugador en esta nueva entrega. Según nada, una noticia que han colgado, pues buscan a este diseñador y por lo tanto se extrapola, no hay nada oficial, de que pueda haber un modo multijugador de este juego. Un modo multijugador con varios Isaacs, bueno, no sé. Puede estar bien. A ver qué tal. Friki taiwanés a punto de superar la mayor puntuación en World of Warcraft. World of Warcraft, juego infinito que no tiene final, pero sí tiene puntuación. En este caso... Entonces es finito en algo. Bueno, hasta que haya una nueva actualización que ponga más puntos. Al límite son 1000 puntos, bueno, a la siguiente van a ser 2000. Entonces, pues este chaval taiwanés ha estado a punto, bueno, a punto no, de hecho ha llegado al máximo de puntuación. Se llama Little Grey, es el seudónimo, y nada más nada menos ha llegado a 986 puntos sobre los 986 existentes del juego. Y para que nos hagamos una idea, han habido más de 14,6 quests por día. Sí, con un total de 5.906. En 14 días. O sea, que son 14 días. Que No. O sea, 14 quests por día en una media de 400 días. Sí, 400 días. Sí, lo he dicho mal, 400 días a 14,6 por media. Un poco exagerado. Pero bueno... Un poco, dice. Qué modesto. En taiwanés, ya se sabe esta gente. Sin embargo, los archienemigos de Little Grey dicen: no, este ha llegado a la puntuación máxima, pero ha habido algún escenario de más que no lo ha completado todavía. Bueno, pero ha hecho todos los puestos y ahí está, y el tío... ¿Tú lo has hecho? ¿A que no? Pues a chanta. El tío creo que tiene ya la palanquita del asiento incrustado en el mismo culo. Y el ratón, el ratón inalámbrico ya forma parte de su palma de la mano. No sé, me gustaría estar un poco contento por la afición que tiene este chaval en el juego, pero es que me da un poco de pena. Tanta dedicación no es buena. Y encima para algo que te reporta, aparte de satisfacción personal temporal, nada más. O sea, nada. 400 días de tu vida que prácticamente puedes decir que has tirado a la basura. A ver, sí y no, o sea... Sí, no, lo aprovecha, claro. Lo aprovecha, bueno. Está claro. Pero hostia, 400 días... Si lo llegas a dividir en unos cuantos juegos que han salido en el año, o sea, te sacas un buen provecho. Ahí sí te digo, ole, 400 días, bien, bien aprovechado. Y te has fundido, yo qué sé, 200 juegos. Ahí. Pues ya está, ole, de puta pues madre. Hay un récord mundial. Pero... 400 al WoW es un problema. King Swift abandona Valve y ficha por Airlight Games. Le han hecho un poco de moving, ahí ha salido de Valve para meterse a Airtight Games. Kim Swift no es más ni menos que el diseñador, el cabecilla que está detrás de Portal, el diseñador de niveles. Ahí es nada. Que dice, hostia, diseñador de niveles, pues, es que son los niveles de Portal, que exacto. No son nada sencillos. Es que Portal son niveles, ya está. Pues que un escenario es tener una capacidad de todo el... La, escenario tanto en 3D, pero en todos lados, para revés, todo para el lado, etc. Entonces, esta gente la ha fichado para el nuevo proyecto, que no han dicho nada más. Pretenden que ArtTide Games se dirija a un público un poco más, una audiencia más diversa. Sí que se puede intuir aquí por encima de que tras este Dark Void, que también están ahí esta compañía, saquen un título pues un poco más de puzzles, más variadillo, más sencillo, bueno, más similar que el Portal. A ver qué sale de esta gente. Hideki Kamiya quiere hacer más Beautiful Joe. Pues que lo haga. Pobre hombre, que tras deshacerse de Clover Studio, bueno, deshacerse, tras que le deshicieran, desmontaran Clover Studio, el pobre se quedó sin Okami, ya que la licencia se la quedó ahí Capcom. Está inquieto el hombre, está inquieto. Y dice, ostras, pues me gustaría haber seguido con Okami, comenta este Hideki Kamiya. Pero como veo que ya están otros haciendo una precuela, parece ser, pues me quedaré con lo único que me queda, que es Beautiful Joe. Y sí, me recuerda que está la historia un poco inacabada, puede haber un final y que me gustaría hacerla. Pues al pobre, es el único hijo que le queda. Ay, Kamiya, Joe. Pues nada, oye, cuídalo, aliméntalo bien, que te crezca sano y que tenga un futuro próspero. A ver si es verdad. Venga. Yakuza 3 ya tiene fecha en Europa. Grande. Al fin, esta tercera parte de Yakuza tan esperada y tan difícil de que saliera al territorio japonés, pues ya ha salido y tiene fecha oficial, que sería para marzo de 2010 en Estados Unidos y en Europa. Contará con las voces originales en japonés y que vendrá, supongo, pues con subtítulos en inglés, como pudo ser en Yakuza 2. En la sí, es de esperar que venga con subtítulos en inglés, pero bueno. Que al fin y al cabo que llegue, que es lo que sí, por supuesto. O sea, yo después de ver un vídeo de 10 minutos en el que podías hacer 1000 virguerías, dije, ya. Yo, ya te digo, no seguí la saga para nada, pero me enseñaron algún vídeo del título y dije, ostras, que se puede hacer de todo. Aunque quiero recordar que quizás en esta entrega iba a venir un poco más capada o más acomodada a las costumbres territoriales. No sé si tanto karaoke que había en Japón. Hombre, pues a mí eso me molaría. No, a ver, este juego te lo va a comprar gente friki de Japón. O sea, sí. Gente apasionada. Entonces no le quites lo que realmente espera buscar. O sea, no te lo va a comprar un casual de Grand Theft Auto simplemente porque le quites el karaoke. No te lo va a comprar porque no lo conoce, porque no se sentiría identificado con la ambientación y porque vendrá en inglés. Entonces, coño, tráelo como tienes que traerlo para que al menos los pocos que te lo compren, que lo disfruten y que no llegue una versión reducida, por así decirlo. Vamos a ver si la mantienen y que, a ver, como sea más o menos que la traducción, lo único que toquen. Meanwhile, Yakuza 4 se estrenará en Japón. Mientras tanto. Que conste que los titulares los pone Maneo y yo los leo tal cual, ¿eh? Eso, mientras tanto, en otro país. Sí, exacto. Cuando aquí estamos esperando Yakuza 3, en Japón ya tienen la fecha de Yakuza 4. Y es el mismo mes. Y es el mismo mes, exacto. Es toma el, ya. El mismo 18. Y así ya ha sido confirmado oficialmente por Sega de que se dará pues este 18 de marzo. Pues mira, lo mismo, sin decir nada de la versión europea, que se espera que sea bastante más tarde. Y eso, que ya están disfrutando allí de Yakuza 4. Pero supongo que no haría falta decir a la espera de que salga, sino ya que tenemos el 3, aprovechando el 3, claro, ya saldrá. Ya saldrá. Si sale, ya saldrá. Exacto. John Woo confirma que habrá película de Stranglehold y deseos de hacer otra entrega. John Woo ya se rumoreaba que quería hacer una película de Stranglehold y aquí ya está más que confirmado que la va a sacar. ¡Grande! John Woo, tenemos que ser el director de, bueno, más conocido de Hardboiled, la película Hardboiled, en el que se inspiró este videojuego, Stranglehold. Y lo que comenta pues es eso mismo, que pretende sacar una adaptación de la película de este juego y asimismo también, aprovechando que ya le pilló los gustos a los videojuegos, la segunda parte de Frame of Hope. Nada más que haya comentado más, que el tío no para, o sea, produciendo películas por allí, otras de videojuegos por acá, y mientras tenga la misma esencia de que tenía en Strange Hall, que ya de por sí era bastante buena. Sí, estaba entrega, bien. Un juego era que muy tampoco entretenido. Era la creme de la creme, pero era bastante no iba con pretensiones, pero era molón, si te flipaba todo el rollo ese del tiempo bala y las flipadas, pues entonces era un candidato. Pues ya que tendremos una nueva entrega y película. La política de precios de PSP Go no resulta rentable. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, señor. La semana pasada ya se comentaba que iba a haber un nuevo accesorio aparte para PSP Go, un lector UMD. Y ahora resulta que... Lo del lector UMD no lo comentamos la semana pasada, pero tiene tela, ¿eh? ¿No se comentó? No, lo dijimos que preferíamos no comentar al respecto porque seguramente saltarían chispas. Exacto. Pues ahora resulta que saltan un poquito más y ha salido la Traveler's Tales, la desarrolladora, que dice que los precios son demasiado altos para la plataforma PSP Go, que recordamos que es descarga digital. Y entonces lo que comenta que si hubiera un precio más asequible, más distinto a lo que sería el formato físico, sí que sería rentable, porque resulta que en UMDs podemos tener ofertas de juegos que ya pueda tener la misma distribuidora, la misma tienda de videojuegos puede ofrecer sus propias ofertas. Al cabo de un tiempo, cuando nos lo pasemos, puedes venderlo en formato UMD, no hay ningún problema. Claro. Pero es algo que no puedes hacer con la copia digital. Y si a eso lo sumas, que está al mismo precio, pues no sale rentable realmente. Es que es vergonzoso que esté al mismo precio, es que a mí me resulta escandaloso. Y ahora en épocas navidades, con la PAX chulos que hay para la PSP 3000, exactamente, que sí, está sí, la sí, PSP sí, sí. blanca, o sea, la Goa, totalmente pelada, es un poco, ostras, hace falta un poco más de que la gente llame la atención. Pelada y encima al precio al que está. Y al precio claro, que está. Claro, la PSP es. Te la llevas como un juego ahora mismo por 169,98 PVP recomendado. Sí, sí, sí. Y la PSP a 249, es que sí, es sí. Sin nada, pelada. Pero bueno. No sé. Señores, aquí terminan las noticias de la semana, hacemos una pausa y volvemos. Hasta ahora. Buenas noches, Yuri, bienvenida. Espera, que no sé si te he puesto... No, te he puesto micro. Pubreta. Ahora, buenas noches, Yuri. Ahora sí. Ahora sí. Muy buenas noches, Sam, Maneo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo ha ido la side quest para llegar aquí? He tenido que subir por los tejados góticos de Barcelona para llegar hasta aquí, porque todo el mundo ha conspirado contra mí, pero aquí estoy. Chuparos esa. Aquí estás, muy bien. O sea, a pesar de que han ido por ti, han impedido que vinieras, has podido estar aquí. He llegado con mi capa. Con tu capa. ¿Comentamos ahora lo del de esto? Así la gente ya tiene tiempo para ir pensándolo. ¿Qué es el de esto? Ah, vale, sí, cierto. Acabo de aterrizar, lo siento, no... Tranquila, estás estaba un poco indispuesta. Uno de los foreros, Kosh, el queridísimo Kosh, ha tenido la amabilidad de ofrecernos un mes de live para que lo sorteemos aquí entre los foreros. Entonces hemos pensado preguntitas y cositas para que... Sí, hacer un mini concursillo, como os he comentado al inicio del programa. Exacto, y hemos decidido una pregunta muy fácil, así que queremos que nos llaméis ya para responderla y ganar ese mes de live. Y es, ¿cómo se llama la ilustración que hizo Da Vinci para determinar las proporciones del ser humano? Sencillísima. Venga, que es muy fácil. Quien no la sepa, caneo. Exacto. Que rima con maneo. Es más, quien no la sepa, maneo le dará un caneo y los demás le damos un karma menos. Le quitamos un karma. Es más, acepto sobornos, yo sé la respuesta. Entonces, quien te vamos a canear somos nosotros a ti. Repite, Yuri, por favor. ¿Cómo se llama la ilustración que hizo Da Vinci para determinar las proporciones del ser humano? Muy bien. Una pregunta relacionada, obviamente, con el juego que analizamos hoy, Assassin's Creed. Hacemos una pequeña pausa para ver si en este pequeño periodo llama a alguien. Y si no, pues nada, ya iniciaremos el programa de... Bueno, el programa, el análisis de Assassin's Creed 2. Análisis de la semana. Assassin's Creed 2. Tras la pequeña pausa para dar pie a que alguien llamara, nadie ha llamado, me parece vergonzoso. Me parece vergonzoso. Una pregunta tan fácil, que basta con, si no la sabes, irte a Google. Incluso a Wikipedia. Es que no hace falta más. Más y un mes de Xbox Live, yo creo que está bien. Vamos, si no me lo quedo yo y punto, ala, por ser yo. Porque yo lo digo. Y ya está. Señores, llega un momento de la verdad. Assassin's Creed 2, la segunda entrega de ese título controvertido que Ubisoft Montreal nos trajo hace ya 3 añitos, si no me descuento. que no tenía intermedios. O gustaba o no gustaba. Los que les gustó alabaron su profundidad de niveles, la posibilidad de poder escalar por donde quisieras, su distancia y dibujo. Sus gráficos, exacto. O sea, su magnífica recreación de la época en la que el juego sucedía. Lo críptico del guión. Y los que, por el contrario, no lo aplaudieron, sino que lo criticaron, fue su monotonía, la repetición de conceptos. Que el guión no quedaba claro, que un poco la publicidad del juego se había enfocado de una forma y el juego resultaba ser otra. Un poco estaban estos dos lados. Claro, estos lados ahora se vuelven a reencontrar en Assassin's Creed 2. ¿Pero los lados se van a mantener, señores? ¿Alguien va a cambiar de bando? ¿Los que les gustó el primero pasarán a aburrirles el segundo? ¿O los que les aburrió el segundo pasarán al bando del primer grupo porque a esos escritores les ha gustado? Les esperaremos, los haremos en análisis de hoy. Y acompañándonos, como no, la banda sonora de Assassin's Creed 2 a manos del magnífico Jesper Kidd. Qué grande es este hombre. O sea, uno de los dioses compositivos de los videojuegos de nuestro mercado, vamos. Porque, claro, naturalmente suelen ser los más reconocidos los japoneses, los compositores asiáticos. Pero nosotros tenemos también aquí buen material. Y Jesper Kidd es de los grandes, sin duda. Assassin's Creed 2, señores, os lanzo la pelota. Empezad como queráis. Empezaremos diciendo, como ha comentado Sam, que en este Assassin's Creed nos han prometido un renacer, un renacimiento, una mejora de ese aburrimiento que nos mostró el primero, pero de forma de aspecto pintaba bien. Un aburrimiento de los que yo disfruté. O sea, yo me aburrí un montón con Assassin's Creed 1 hasta el punto que, llegada a la cuarta ciudad, dije, fuera. Lo dejé, no lo aparqué, lo mandé a tomar por el culo, con perdón, y no quise saber nada más de Assassin's Creed. Yo fui masoca y pasé un poquito más de la cuarta ciudad, pero es que Maneo fue el masoquismo total, se lo pasó entero. ¡Qué claro. Puto champion! Es que el detalle de Assassin's Creed 1 es lo que esconde detrás de todo ese aburrimiento, que es la trama, que está muy escondida, desgraciadamente, que tienes que... Demasiado matarla. Escondida. Y aquí parece que no la han escondido tanto, la han mostrado desde ese primer momento. Han mostrado un poco. Un poco. Hay muchas cosas crípticas, luego lo comentaremos. Pero bueno, oye, se ve más que en el anterior. Sí, bueno, eso sí. Ilumínanos, Maneo, porque yo estoy perdida. Empezaremos. En esta entrega recordamos, con la anterior, encarnamos a Desmond Miles en el año 2012. Nos contrataron, entre comillas... Nos secuestraron una compañía llamada Abstergo, que se dedica a incidir en nuestra mente, en nuestro código de ADN, en el que se dice que hay recuerdos de nuestros antepasados que se mantienen en ese código. Entonces esa máquina, una máquina, se encarga de revelar esos acontecimientos. Vamos, a través del código genético, vamos a recorrer el árbol genealógico para descifrar ciertos hechos del pasado, básicamente. Exacto. En esta segunda entrega, nuestro antepasado es Ezio Auditore da Firenze, un chaval que vive la Dolce Vita en la antigua Italia de 1473, en pleno Renacimiento, hasta que, bueno, su familia prácticamente sufre un pequeño altercado y la familia Auditore pues casi que la pase bastante mal, y él pues decide vengarse. Tomar cartas en el asunto. ¿Qué pasa? Vengarse, exacto. Por manos de muchos amigos que tienen la familia, pues una familia muy reconocida. El padre es banquero, entonces ha conseguido buenos lazos. Descubre que su padre, pues de día es banquero, pero de noche forma parte tiene de algo. Un papel muy, muy escondido, muy secreto. Él es uno de los asesinos que nosotros ya encarnamos en la primera entrega de y que luchan contra los templarios, que están en pleno contra los templarios. Entonces pues nosotros decidimos tomarnos el relevo y ser nosotros el nuevo asesino y descubrir qué está detrás de toda esta intríngula, estas familias que tanto se van mezclando, que buscan algo que en principio no está relacionado con el propio Ezio, pero poco a poco va a ir desentramando todos los acontecimientos. Paralelamente, Desmond Miles también irá descubriendo nuevos secretos. Exacto. En el 2012. En el 2012 va descubriendo nuevos secretos que hasta entonces tenía escondido y nuevos detalles que bueno, de una manera, a través de saltos en el presente, pasado y pequeños retazos que hay en el mismo juego en plena Italia, descubriremos más de esa trama escondida que en el 1 no se veía tanto y aquí pues nos van enseñando un poco más. Desde luego la ampliación de guión, porque se nota muchísimo en los vídeos que hay, las cinemáticas, en el doblaje que se ha impreso, hay muchísimos, en más minutos. Creo que llegaba a las 3 horas y poco, comentaron, creo, sí. Ubisoft, uh-huh. Que lo habían ampliado mucho. Se nota sobre todo al inicio porque prácticamente la primera hora juegas poco. Se te introduce desde que tienes los sucesos de Abstergo, que es como acaba el primer Assassin's Creed. Empalma prácticamente el último fotograma de Assassin's Creed 1, es el primer fotograma de Assassin's Creed 2. Y eso ya luego empalma con tu antepasado, con Ezio. Y realmente creo que el personaje funciona a nivel de guión. Tiene mucho carisma y lo que me gusta de la historia de Assassin's Creed 2 es que el protagonista es Ezio, pero también el protagonista es cómo la historia va llegando a Ezio. O sea, cómo él, o sea, él es un jovenzuelo, o sea, un ¿sabes? Un tío que vive la vida, va con cortesanas, va por los tejados con su hermano, o sea, quiero decir que con sus... ¿cuántos tiene? 17. Sí, ¿no? 17 por ahí, por ahí. Años. O sea, que tío vive la vida y por el suceso que le acontece a su familia, se encuentra con ese percal y poco a poco él se implica y va aprendiendo. O sea, no es un asesino de entrada como ya éramos con Altair. El tío se lo encuentra, lo asume y poco a poco va aprendiendo. Eso creo que es lo que hace que sea muy interesante el personaje y en sí la historia que nos encontramos en Assassin's Creed. Creo que ahí está uno de los puntos fuertes de esta entrega, que sí. Es la evolución tanto sí. jugable como la argumental del propio juego. La argumental sobre todo, porque en el primer juego es que era anecdótica, casi nula. Era anecdótica. Tenías que buscar por la página oficial o por Wikipedia para más o menos enterarte un poquito. Y en esta, aunque la primera hora... realmente la historia que te cuentan es incluso un poco difusa, que dices, no me acaba de quedar muy claro, como dice Sam, horas tras horas se va a ir ganando de manera de verdad muy muy interesante y casi perfecta, podríamos decir, es que es muy buena. El ritmo es muy bueno y lo que comentaba Maneo, que es verdad, o sea, ahora realmente se ha descubierto más lo que es el guión de la historia, o sea, qué va a ofrecer. Pero también sigue habiendo esos aspectos crípticos en los que tienes que fijarte en detalles, lo comentaremos luego en jugabilidad, como ciertos glifos que te dan información codificada, ciertos códigos esparcidos por todas las ciudades renacentistas, uh-huh. Que te dan pistas de toda la trama de esa guerra, esa cruzada eterna entre los templarios y los asesinos. O sea, datos que... es el propio jugador el que tiene que buscar. Exacto, todo dependerá del jugador si quiere realmente adentrarse en la historia o quiere ir simplemente por los trazos principales. Todo dependerá de lo que decida el jugador. Son datos brutales, datos que realmente te llegan a crearte paranoias y que piensas, esta gente se lo está trabajando a nivel de historia. O sea, te das cuenta ahora, no te das cuenta con el primero. Con el primero pajas mentales, uh-huh. Que podías lanzar pájaros al vuelo y decir, bueno, pues ya está. No, aquí ya ves que realmente tienen un fin. Ahora bien, el peligro que puede tener esta saga, y en este guión ya se está viendo, es si van a saber llegar a ese fin y cómo lo van a llevar. Lo que no sé es si el argumento ya estaba pensado desde un inicio, desde el primero, o si la ir banándola en el segundo. Si va a ir banándola en un segundo, en plan Hideo Kojima con Metal Gear Solid, oye, lo están haciendo estupendo, de sí, momento sí. Con dos entregas que tenemos. Habrá que ver cómo esos detallitos se empalman y cómo explican a la gente que quizá no se ha buscado toda la información críptica los desenlaces finales, porque claro. Ese es el problema que te decía, Maneo, de que sí, ahora está más claro, pero sigue habiendo cosas que no están claras, que no están dadas, que las tienes que buscar tú, y no todos los jugadores se van a implicar a buscar esa información que sí que te hará falta conocer para ver cómo se desenlaza en, yo qué sé, dentro de 3 entregas. Hombre, en el uno pasaba igual, que es que realmente la historia principal de Altair, que la pasabas en un nada, y había mucho secreto que tenías que buscar tú, mails, llamadas... Pero tampoco los secretos eran tan rebuscados, es decir, tampoco daban tantas explicaciones. A lo mejor eran detalles que realmente en el argumento principal no tenían mucho que ver. En cambio, en el segundo sí. Nada, es que lo bueno del uno es que lo mejor era al final del juego. La última hora era lo... Eso para continuar. Y además, lo que quiero decir es que la proporción entre importancia de la historia e información críptica, aunque ha descendido respecto a Assassin's Creed 1, porque es que era casi todo críptico y un poco de historia, aquí hay más historia, pero hay más críptico. Uh-huh. O sea, ha aumentado, se ha reducido un poco la diferencia, pero la escala en sí ha aumentado. Es un poco el riesgo que puede tener este guión, pero que en lo que se refiere al juego en sí, es estupendo, funciona realmente bien. Para mí es uno de los motivos que realmente me ha enganchado a Assassin's Creed. Assassin's Creed 2, sí. También ha tenido riesgo, ya lo comentaré más para adelante, el nivel jugable. Y es que también hace que el jugador se interese un poco menos por esas misiones secundarias que hacen que descubra según qué cosillas. Pero bueno, ya lo comentaremos en jugabilidad. Entrado un poco, o sea, acabado ya lo que es el apartado de historia, creo que podemos continuar ya con los apartados técnicos. Empecemos a comentar el apartado gráfico. Bueno... Así, sin palabras nos hemos quedado al ver la ciudad de Assassin's Creed, ¿no, Maneo? Sí, exactamente. Aquí ha habido un nuevo cambio, una nueva mejora, ya que no se trata de poblados tan desconocidos como era Jerusalén, era Altair, ¿vale? No, se tratan de ciudades que incluso hoy en día están como estaban entonces. Se han mantenido y realmente si las ves ahora y luego lo visitas, o si ya has visitado esas ciudades, que lo puedes reconocer perfectamente. Uh-huh. Yo no soy de esos afortunados que, por ejemplo, no he visto Florencia, por desgracia. Pero puedes ver fotos y, no son calcadas, ¿vale? Es decir, no son iguales, pero se me Pero es el aire que se respira, uh-huh, realmente. Además, lo que funciona. Lo grande es que han tomado muchas referencias, o sea, un trabajo de documentación brutal para, una, representar esas iglesias, esas zonas tan conocidas hoy día, representarlas en el juego, distribuirlas de manera que tengan un poco de sentido, ¿no? Que se realmente formen ahí lo que sería Italia en su momento. Y además, pues, todo el documento de personajes, de nombres, que son nombres conocidos, de otros inventados, pero hay mucho trabajo ahí detrás para profundizarnos más en la vida de Ezio. Y gracias a este estudio realmente podemos ver que es que arquitectónicamente el juego es increíble. Es increíble, es apabullante. Yo he disfrutado, Sam, de verdad, como una nana, ¿eh? Se lo comentaba hoy a Freeman de, mira, aunque no lo quieras jugar, simplemente paséate, tienes que jugar por pasearte. Paséate. Exacto. Y ves además el magnífico también la documentación de vestuario, que es también alucinante. El vestuario es alucinante. O sea, es que es increíble. La distribución de los edificios, los adoquines de la ciudad, está representada la Basílica de San Marcos, también el Canal de Venecia, o sea, no falta detalle, no faltan columnas, no faltan arcos. Está todo tipo de detalles que una persona que haya estudiado historia del arte puede coger y decir, vale, eso es el Renacimiento italiano. Y con qué maestría además han añadido esos pequeños adoquines, esas pequeñas repisas, esas pequeñas maderas para poder trepar, sí, sin que distorsione para nada en las fachadas de los edificios, ni tampoco desentone con la arquitectura. Exacto. O sea, con la construcción de la época. Es que es una barbaridad. Sí, va muy a mano a la jugabilidad. Exacto, todo, exacto. Todo o sea, tiene. Gracias a eso, o sea, no desentona y ayuda a que en ese sentido el juego sea más accesible. Yo, sin embargo, tengo que darle un pero al apartado técnico, gráfico, y es algo que aún tiene que mejorar respecto al primero. Ha mejorado, pero yo creo que puede ir un poco más allá, que es en los modelados en sí de los personajes. Sí. Siguen flaqueando. Los secundarios. A ver, han mejorado. Han mejorado bastante. Han mejorado. Los primarios están bien, ¿vale? Yo creo que podrían mejorar a nivel facial. Texturas, un poco construcción poligonal. Los secundarios son un escándalo. Los secundarios son bastante, horribles. Son bastante escandalosos. Yo lo siento, pero me daba vergüenza. No. De verdad. Sí, ¿eh? Sí. O sea, para salir del paso muy bien, pero no acaban de... Pero no convencen. Mucho Además, menos. Cuando te lo ponen al lado del protagonista, es que se nota demasiado la diferencia. Sí, dices, ponlos muchísimo solos y entonces me engañarás. Pero no lo pongas al lado, es que se notan demasiado. Y eso que, en lo que respecta a animaciones corporales, están muy bien. Uh-huh. Están realmente, acompañan sí. muy bien a los cuerpos, a las palabras, al cuerpo. Incluso el típico gesto que ponen juntando los dedos Piccoli. Y las palmas de las manos, exacto, en plan italiano. Sí. O sea, es que queda muy bien, sí, ¿sabes? Sí. El hecho lo hace mucho. Creo que tiene el típico fallo o detalle que quizás no pueden llegar a que un juego tan abierto como es Assassin's Creed, hay mucha gente, mucha carga poligonal, eso es cierto, no hay eso carga de por media, que siempre hay algo, algún detalle, como por ejemplo que en una conversación de repente pop, aparezca un NPC, un personaje que camina de la nada. Bueno, ha sido un respawn de un nuevo personaje, pero son yo detallitos. Yo creo que se han pasado también con eso. Pero bueno, a lo de los modelados, yo lo siento, yo no paso que un personaje secundario hable y parezca que tiene la boca de cartón. Yo eso no lo paso. O sea, que los otros, vale, pero los secundarios... O los labios de la chica que acompaña a Desmond, sí, son la... inmensos. O sea, la Lucy que está basada en la personaje esta, sí, de la en la serie, en la Kristen, ahora no me sale, Kristen Bell. Sí, exacto, ¿sí? Kristen, sí, Bell, gracias. Es que de Friends y todos estos que lo dicen cada día, que no le han puesto aprender. Una bocarra que se parece el Joker. Dices, sí. Y tiene una boquilla super mona, da miedo, ella, ¿sabes? Miedo. O sea, si sincronizaran, pobrecita. Bien, pero hay un pequeño detalle que tampoco sincronizan la voz con la sincronización labial. Muchas veces me he encontrado que están hablando y no sincroniza, hay un poco de destiempo. Dices, bueno, y canta un poco, pero ahí está. Yo no lo paso. A mí eso me ha dolido los ojos. He cerrado mi micro sin querer. Resumiendo un poco, arquitectura increíble, escenarios y distancia de dibujo espectacular, de texturas también muy bien los escenarios, muy bien. Animaciones brutales. Cuando, o sea, se sube a todos sitios. Quizá me siguen fallando un pelín las de combate. Un poco. Sí. Más que nada, la continuidad de las mismas, la interpolación. ¿Sabes? Es lo que muy le... falta acabar de hilvanar un poco el paso de un movimiento a otro en combate, del estar atacando y que hagas tú un contraataque. Pero bueno, ese tipo de cosas tampoco adolece demasiado, con lo cual lo podemos pasar. Lo que no pasamos, sin duda, es el modelado de personajes, que pues mejorable en los primeros, muy mejorable en los segundos, y ya no decir los otros que parecen ahí maniquíes. Apartado sonoro. Primer punto, doblaje. Va. Muy bueno. Doblaje. Muy espectacular. Bueno. Muy bueno. Excelente. Aunque yo prefiero el doblaje en inglés, ¿eh? Lo he probado en la mitad del juego y me ha gustado mucho más en la énfasis que le ponen en las frases. A ver, el inglés supongo lo que tiene también es un poco de acento. También, sí. En sí el doblaje. Acento, sí. Incluso lo puedes poner en italiano también. Puedes seleccionar el idioma que quieras. Eso es curioso. Yo aquí tengo, si me permitís, vamos a hacer un poco de la información del doblaje. Uh-huh. Tengo una ficha aquí, me ha ayudado a... Bueno, que me ha hecho Xander, básicamente, el experto en doblaje y dobladores. Vamos a comentar un poco los personajes que hay, porque realmente hay actorazos. Hay actorazos sí, y con sí, un background sí. espectacular. Ezio Auditore, que es el protagonista. Está doblado por Luis Reina. Luis Reina... Pues, espera, que tengo tres hojas y está dividida. Reina, a ver, es la voz habitual de Kevin Bacon, para empezar. Es conocido también por su voz de Jerry Seinfeld. ¡Qué grande! Sí. De la telecomedia Seinfeld. ¡Qué ilusión, o sea, me hizo escucharlo! Que llevaba el mismo nombre, o sea, fue espectacular. Mario Auditore, el tío de Ezio, ¿vale? Es Héctor Cantoya. Y atención, porque nos quedamos poco. Fue la voz de Al-Mualim, el maestro de Altair, en el primer Assassin's Creed. Aquí tenemos la referencia del primer juego. Aunque obviamente hace un personaje diferente, ¿vale? O sea, se nota. Xander comenta que es una pena que en el doblaje se haya perdido el toque de It's me, Mario. Sí, sí, sí. Del vídeo que puso en el foro, ahora. que era realmente muy bueno. Leonardo da Vinci. Está hecho por el actor español Juan Diego Botto, que tal vez es un poco el que más chirría. Como comentábamos con Maneo, que por el físico de Leonardo... No pegaba. El color de voz, pues a mí me pegaba mucho. Sí, a mí no. Porque se le veía ahí como juvenil, endeble, delgadito, poca a mí cosa. Sí. A mí me no ha sé, gustado. No sé, a mí me pegaba, pero había dos o tres frases que sinceramente quedaban... Pero bueno, oye, aún así ha hecho un trabajo digno y tampoco se le va a petelar por ello. Antonio, el líder de los ladrones de Venecia... Es Ramón Langa. Bruce Willis al poder. Ya está. O sea, es que es espectacular. O sea, tú oyes a ese hombre y te lo das encima. Lo único que no me pegaba nada con el personaje. Bueno, pero da igual. Pero para nada. Tú cierras los ojos y disfruta. Rodrigo Borgia, el español, el villano de la historia de Altair. Es Abraham Aguilar. Espera, que me pierdo. Es el doblador, señores. El doblador de Bender. Pero en un registro totalmente diferente. Robopilingui. Naturalmente no vamos a encontrar a Bender por ahí, pero Hubiera molado. Mataría a todos los humanos. Voy a matar a todos los italianos. O sea, ¿qué lo hace? Se parte, Yuri. Ay. Giovanni Auditore, el padre de Ezio, es uno de mis favoritos, pero sin duda. Luis Bajo, que conocido, que aquí no sé si aquí se lo ha dejado Sanders, si se lo ha dejado Le Voy a Matar. A ver, que me coincida la tabla. A ver, es la voz española de Sam Fisher, exacto. O sea, grande, Sam Fisher. Uh-huh. Además de las voces habituales de Russell Crowe, Jeff Goldblum, también dobla pues a Mel Gibson en Braveheart. Y, por ejemplo, al guaperas Las Mujeres Esperadas, que ahora no recuerdo el nombre, entre muchos otros. Para que veáis que realmente hay nivel. Hay actorazos. Desmond Miles, es Guillermo Romero, el mismo que dobló a Desmond en el primer Assassin's Creed. Fue la voz de Brandon Roth, de Superman, Superman Returns. Es la voz habitual de Edward Burns. Y hizo unos mejores papeles con Edward Norton en American History X. ¡Sí! Y El Ilusionista. O sea, realmente espectacular. Y lo hace muy bien. La verdad es que me gusta mucho. Sujeto 16, otro que me encanta. Naturalmente, Sujeto 16, ya veréis quién es, por los que no hayáis jugado en la historia. Lo dobla David Robles. Y realmente es que es genial, lo clava. Es el Ashitaka de La Princesa Mononoke. Vale. El príncipe del último Prince of Persia. Quien dobla a Harley en Lost. Y también, por ejemplo, pues dobla algunas veces, ha doblado a Leonardo DiCaprio. Ashitaka, no me acordaba. Mira que sí. Me sonaba todo el rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Y finalmente, Lucy Stillman. Obviamente, pues es la compi, la Kristen Bell. Es Olga Velasco, que es también quien dobló a Lucy en el primer Assassin's Creed. Y aunque lleva poquillo en o sea, aunque lleva bastante, tiene experiencia, destaca en sus últimos 5 años. Y, por ejemplo, podemos destacar el doblaje de Catherine Heigl en Anatomía de Grey, por ejemplo. También aparecía en Hitman, creo, ¿no? Sí, sí, sí, creo que sí. Pasa que no acabo de confirmarlo, pero sí. O sea, realmente un gran doblaje, muy bien interpretado, sin duda. Y que ayuda muchísimo a seguir el guión, realmente. Ayuda muchísimo, acompaña y te anima a seguir adelante. ¿Nivel sonoro? Un momentito, antes de pasar al nivel sonoro, creo que los comentarios de los ciudadanos se repiten mucho. Sí, sí, sí, se repiten mucho. Llega un momento que cansa demasiado. Sí, se repiten mucho, aparte, pues prácticamente las voces en off las hace el mismo doblador y se nota bastante. Es el punto negativo. Sí, pero, quizás bueno, sí. Nivel sonoro. A nivel sonoro, a mí me ha parecido flojillo, todavía creo flojito. Que es una lección a mejorar. Y más a más en una ciudad que está tan llena, tan viva, y no te da la sensación. No te da la sensación que hay tanta muchedumbre de gente hablando, comprando. A mí al menos no me la dio. Creo que eso sí, yo, que no acaba de ambientar del todo. El combate, en los combates tampoco se nota aquello, un fragor de batalla muy, muy, muy intenso. Creo que se podría pulir también un poco el sonido de cuando él trepa, cosillas así. De los animales así. También, del caballo. Exacto, sí, animales. Bueno, al tratar al menos está muy bien. Voces que se pueden interrumpir, si realmente interrumpes al personaje. Exacto. Que, sigo hablando. Que no se solapa, por ejemplo, o se solapan dos, o sea, detalles así. Pero bueno, supongo que son cosas que se pueden pulir, sin duda alguna. Y finalmente, la banda sonora. Ay, genial. Muy buena, muy buena. Aún así, creo que Jesper Keith aún está un poco contenido en Assassin's Creed. No ha desatado su furia, por sí. Por lo que le he oído en otros videojuegos, aún se le puede pulir cosillas, pero sin duda le da 1000 patadas a la primera que hizo en Assassin's Creed 1. O sea, que mira que era floja por ser él. Y este tiene temazos, y es que me encantan las cajas de ritmos que hace este tío. Además, que he estado buscando información, y el propio Jesper Keith comentaba que ha cogido melodías de la época y le han metido, pues eso, electrónica de fondo, percusión, pero que la base son melodías de la época. Porque quería que hubiera ese toque romántico de romanticismo. Claro. Es que ahí está, creo que está una de las bases de que enganche tanto cuando estás en el tejado, cambia un poco la música, hay un combate, hay una escena de persecución, te mezcla lo que comentas, música de la época, pero a la vez algo nuevo, algo actual. Con toque electrónico, que es muy crack el tío haciendo ese tipo de arreglos electrónicos. Las combinaciones. Es genial, sí. Es genial. Ahí está el juego de con Ezio y Desmond Miles, presente y pasado, y la música. Exacto. Pasa igual. Sí, sí, sí. Resumiendo, muy buen doblaje, a mejorar la ambientación y los efectos de sonido, y un Jesper Keith que brilla, aún le falta un pelín por salirse de la gráfica, veremos si lo logran Assassin's Creed 3. Jugable, señores. ¡Tachán! Aquí viene. Aquí vino. Punto. Yo creo que la mayor sorpresa es lo que realmente esperaba la gente, una evolución, y es lo que ha habido en esta entrega. Las cosas a mejorar que han tenido el 1, que eran tan repetitivas que a las 2 horas ya todo era lo mismo. Aquí lo que encontramos es lo que me contaba antes, es evolución. El personaje mejora las habilidades, mejora los propios movimientos, nuevas armas, más allá del propio juego en combates y tal, tienes muchas más opciones. Búsqueda de miles de objetos. Aparte para de... darte miles de premios, desbloquear armaduras, comprar objetos, comprar cuadros, que comprar dices, cuadros para... la gracia de decir, hostia, mira, nos hemos currado toda esta documentación, ahora vas a poder comprar todos esos cuadros de entonces, de la época. Pintarte la armadura, por ejemplo, o sea, la ropa, sí, sí. Es decir, contratar servicios y además muchas más posibilidades de juego que hacen que el juego te dure lo que tú realmente quieras. Te puede durar más o te puede durar menos según qué selección hagas de las misiones. Y algo que me llamó mucho, que dije, olé, fue el poder tener tu propio caserío y montarte tu pueblo, o mejorarlo más que nada. Decir, ostras, tío, que soy el amo de una ciudad aquí, puedo puedo incrementar los bienes, las visitas, exacto, los bienes, haciendo el banco mejor, mejorando el banco, mejorando la iglesia, los mercaderes que te puedan ofrecer mayor descuento. O sea, te va ofreciendo más detalles que no tienen nada que ver con el juego, pero dices, o sea, me lo estoy pasando bien porque no me estoy aburriendo, me y está además, dando mucha diversión. Exacto, que con ello consigues dinero, que también es una de las cosas importantes dentro de esa segunda parte. El otro punto importante es que, desde luego, las misiones principales, que son las de ejecutar a ciertos enemigos de templarios del juego, son bastante variadas. Muy variadas. Son muy variadas, aparte están muy bien justificadas a nivel de guión. No son simplemente un, ese tío es el que le hizo este a aquel, está allí, vas y lo matas, como pasaba en el primero. Que es que todo era así. Aburridísimo. O sea, aparte era, este es el jefe de este, con lo cual mátalo. Y lo has matado a este. Sí, pues que este tenía un jefe. Y vas y lo matas. Pues que este tenía otro jefe. Al final, hasta que llegas al jefe final, dices, pero madre mía. Aquí no, aquí realmente el entramado de diferentes grupos y facciones que hay dentro de los propios templarios, y los entresijos que hay en todos estos, hace que a nivel de historia enriquezca mucho más lo que es la resolución jugable de los asesinatos, algo que es que se pedía a gritos desde el primer Assassin's Creed. Aquí una opción, si no es tan variada como otros juegos de similar. Sí, o sea, no sigue sin ser un Hitman, un Thief, por ejemplo. Pero nos dan varias opciones a la hora de matar. Si quieres ir más a sigilo, escondiéndote entre la multitud, da igual la multitud, no tienen por qué ser monjes, aquí puede ser cualquier multitud de gente. O bien simplemente llamas a unas cortesanas, las contratas y de tutu, y silbas, ¿no? Venid pa' aquí, ir a estos guardias y entretenerlos mientras yo voy y a por el objetivo. Y vas como van coquetas a por ellos. Ellos dejan su puesto de vigilancia, se distraen, tú te colas por detrás y ejecutas el golpe. Tenemos los ladrones que también despistan y los envían mucho más lejos a los guardias. O a los propios mercenarios que están ahí y dicen, oye, pues no quiero matarlo yo. Vais vosotros y lo cargáis por y me los distraéis. Ahí está. Pero para todo eso se necesita dinero. Por supuesto. Cosa que en el primero no era tan importante. Digamos que el dinero en este juego tendrá mucha importancia porque podemos comprar, sobornar o contratar servicios. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues o robando, saqueando cuerpos, abrir cofres, etcétera, realizando misiones secundarias. O también podemos gestionar la villa que ha comentado Maneo. Que cuanto mejor está, cuanto más turismo, más gente viene, exacto, tiene más turismo, más ingresos te da. Entonces, con este dinero, pues podemos contratar esa serie de servicios que nos ofrece la ciudad. Hay un detalle del dinero que me gusta, que es, si quieres entretener a más gente, arroja dinero en la calle y ves cómo van apelotonándose todo y tú... Algo que va muy bien cuando te están persiguiendo, porque al crear un pelotón entre tú y los que te persiguen, claro, pues los que persiguen tropiezan con ese pelotón y te da tiempo a poder escapar. En ese aspecto, naturalmente, sigues pudiendo esconderte en tejados, en asientos que están vacíos, carros de paja, en carros de paja, de los típicos que siguen ahí, que son, vamos, la mejor colchoneta para los saltos de fe. Vamos, ya escucharé a los bomberos tener un carro de estos, sin duda. Y finalmente, además, a todo esto hay que sumarle las nuevas posibilidades de matar a enemigos, que, a ver, se habían visto en otros juegos, o sea, no son novedad, por así decirlo, pero que se agradecen mucho que aparezcan tanto en Assassin's Creed, sin duda, porque el hecho de poder eliminar a alguien, por ejemplo, estando agarrado a una cornisa de un balcón y poder empujar a un soldado y tirarlo al vacío, por ejemplo, saltar tú desde arriba, que aparte el salto que se encorva hacia atrás es espectacular, y lo empujas contra el suelo a la vez que lo acuchillas con la hoja. Y había otro movimiento nuevo que ahora mismo no recuerdo, que también estaba hasta... Ah, sí, desde los propios camiones de paja, cuando estás escondido, pillarlo. Si hay un guardia allí, lo pillas y ya está. Y de verdad, señores, funciona. Sí, sí. Funciona. O sea, yo os voy a contar dos casos, si me permitís. Recuerdo, estaba visitando una de las grutas para conseguir un medallón de los 6 que debes conseguir de los históricos asesinos para conseguir la armadura final, hay una zona en la que hay una especie de piscina con agua y en un rincón había un montón de paja. Cuando realizas el puzzle aparecen 4 soldados, pues los pude matar sigilosamente uno a uno. Bueno, 3 de ellos y uno de ellos. Y hubo uno en el que me vio, pero luego logré esconderme, me perdí la pista, me metí en el montón de paja y cuando vino se despistó. Y me cargué a uno, o sea, y le cercé en el cuello desde allí. Y luego vino otro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pum, lo pillé también. Y vino un tercero que vio el cadáver. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Fui por detrás y pum, me lo cargué. Algo que en el primer Assassin's Creed era impensable. Era o ibas o ibas. No tenía más. Segundo caso, por ejemplo, en una misión secundaria, recuerdo, que me gustó mucho. Tenía que matar a un tío dentro de una pequeña, de esos pequeños patios que hay con una pequeña fuente y demás, que en Florencia hay muchos en el escenario. Y naturalmente, pues tienes que liquidarlo sin que seas visto. Entonces, tienes que matarlo, entrar y salir sin ser visto. Fui por los tejados para evitar tráfico y demás, y llegué a la zona y desde arriba pude ver el patio y el tío ahí en medio. Y claro, 3 guardias me custodiando la entrada. Pues desde el tejado, silvanas cortesanas que había allí, les enfoqué a los soldados y les dije que les distrajen. Y en ese momento, cuando estaban distraídos ya, desde el aire salté directamente y me cargué al tío y luego me fui andando. Algo que, a ver, esta técnica se puede repetir, pero me refiero a que está la posibilidad. Está allí, existe. Y es lo que hace que disfruten mucho. Pero ahí hay uno de los problemas que tú mismo has dicho. Se puede repetir. Exacto. Y ya veremos. Exacto. Se puede repetir. Precisamente lo he dicho por eso lo he dicho. Precisamente porque, como le comentaba a Maneo, uno de los aspectos jugables de Assassin's Creed es que ha mejorado, pero... He dicho Assassin's Creed a secas. Vale. De Assassin's Creed 2. Es que a pesar de que te damos opciones, la gente puede caer en el error de Scrabble-nauts. Ir a lo que ya conoce. Ir Bien, a lo fácil. Sam, está igual que yo. Es que sí. Entonces, claro, el problema de Assassin's Creed es que aún pide que sea demasiado el jugador que el que se involucre con el propio juego. Le pide demasiada voluntad aún. Tanto para realizar las misiones como para completar el juego. Es un poco como en un juego de rol. Que te dan muchas side quests a elegir. Que claro, a nivel de juego no te completan el juego al 100%. Te completan la experiencia. Pero claro, no todos están acostumbrados, tienen la educación jugable de decir, ah, pues que esto es secundario, lo hago porque quiero, y lo disfruta. Esa es una de las cosas que creo que Assassin's Creed 2 aún tiene, que aún peca un poco de ello, y que debería mejorar por el tercero. Tendrían que mejorar en el sentido de que obligaran a nivel jugable, a nivel de historia, que hicieran también esas misiones secundarias, que hicieran también según qué cosas que hace que, como tú dices, que la elección del jugador no sea tan libre, porque al fin y al cabo es lo que hace que se pierdan muchísimas cosas. Y que acabaran de aportar algunos elementos más para enriquecer, también, en cierto modo, la resolución de las misiones, que ha mejorado, pero sigue por perfilarse un poco, porque a la larga puede caer el juego en el error que cayó en el primero, que pueda aburrir. Es que yo creo, a mí me da la sensación que ha caído otra vez. Es decir, cuando llevaba ya unas 4 horitas de juego, he llegado a aburrirme. ¿Por qué? Porque tiendo a lo más fácil. Tendía a lo fácil. Pensé, mira, a ver si haciendo esto puedo coger y llegar de la misma manera. Y realmente puedo llegar de la misma manera. Y sigues utilizando los mismos sistemas para poder resolver una misión. Entonces creo que en ese segundo... En ese segundo título también ha caído en la monotonía. A ver, es algo que, como digo, depende del jugador. O sea, hay jugadores que si se implican más por cuenta propia lo disfrutarán un montón. Pero creo que debería salir del propio Assassin's Creed 2 el que ese disfrute sucediera. O sea, que viniera implícito. ¿Sabes? Que no fuera el jugador el que tuviera un poco que estirar del brazo. ¿Vale? Aún así, yo debo decir que el primero realmente lo critico mucho. Y del segundo me hice 13 horas seguidas un domingo, sin parar. Yo creo que es que estoy en la misma, o sea, sí que al fin y al cabo la resolución puede llegar a ser la misma, pero el planteamiento, el cómo te la han vestido esta vez, es tan, a mí, es tan bueno y tan llamativo, que es que ya puedo divertirme mucho habiendo matado 2 veces igual, pero me la han cambiado de distinta manera. A mí me ha gustado bastante. Conclusión y duración y conclusión. Duración... A ver, yo llevo ahora mismo unas 10 horitas. A ver, el juego es larguito, ¿eh? Y creo que dura 15. No, sí. No. ¿Sí? Y un cuerno. No, Yuri, no. El juego prácticamente llega a las 30 horas si te lo trabajas. un mínimo. O sea, realmente el juego es largo y lo puedes llegar a disfrutar muchísimo. Yo quería llegar con el de juego acabado, llevo 18 horas y he visto sincronización, imagino que es un tanto por ciento del juego, un 60% en 18 horas. Pues entonces habré jugado más porque más adelantada que tú, Maneo. Sí que me he perdido más en estos detalles de buscar los glifos, los secretos que no te exige el juego, pero porque he ido yo a buscarlos todos antes de irme a la siguiente ciudad porque me interesaba la historia. Paralela, información paralela que decimos que si no la busca el jugador en sí, no, hay detalles del guión que va a perder por completo. Y es información muy importante. Que forman parte de las misiones secundarias, que no lo hemos comentado. Que se tienen que completar. De hecho, tenemos que conseguir una serie de códices que lo tiene que descifrar el propio Leonardo da Vinci. Que nos harán conocer el trasfondo de la franquicia. Es decir, aconsejamos que desbloqueéis este tipo de misiones secundarias porque os hace enriquecer mucho más la experiencia de juego. Y además sí que también ha incluido, si forma rápida, la movimiento que puedes ir por barcas, también puedes nadar, que han ayudado también a que no sentirte tan limitado en el propio escenario, sentirte más libre de hacer todas estas side quests, de decir, o sea, puedes elegir, tirarme al agua y voy a la siguiente isleta, si me interesa, sin problema de que me muera por el agua. Pero de nuevo comentamos, eso un poco a veces exige de parte del jugador. Cerramos a ver una llamada, a ver, la atendemos y pasamos ya a la siguiente sección. Hola, buenas noches. Guten Abend. Hombre, ¿qué tal? Guten Abend, tío, ¿cómo estamos? Nada, pues no me va a dar tiempo para los 5 minutos de doblaje, pero pues no, sí para comentar. Aunque parezca mentira, vamos tarde en el primer programa de esta cuarta temporada. Dime. Ah, bueno. Pues nada, simplemente que debo decir, yo me he llegado a acabar el juego y me gustaría aportar un par de cosillas de lo que habéis dicho sobre esto, por ejemplo. Pero breve, Xander, por favor, sí, los justos. Sí, que lo de, por ejemplo, las cosas de los glifos o de los códices, que decís que es opcional, no lo es obligatorio. Lo que pasa es que, digamos que hasta que no llegas hasta casi el final del juego no te obliga a tenerlos todos. Ah. Y cosas así. Vale, sí, los que son... Vale, sí, vale, cierto. Y eso, que te desvelan cosas de la historia que son realmente brutales. Y también, según vas avanzando en el juego, también hay nuevas maneras de asesinar. O sea, también hay una parte, por ejemplo, en la cual tienes que fundirte mucho con la multitud para llegar hasta tu objetivo. No vale ya lo de ir a saco y clavarle la daga en el cuello y cosas por el estilo. Uh-huh. Y son importantes, la verdad. Pero vamos, simplemente para que conste en acta. Muy bien, Xander. Pues oye, muchas gracias por los apuntes. Han sido importantes. Venga, tío, un fuerte abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Concluimos ya entonces, si os parece, le damos una nota. Vale, cerramos ya el análisis, que vamos justitos. Señores, le damos un análisis, o sea, le damos una nota a este análisis, a Assassin's Creed 2. ¿De qué nota, Maneo? 85. 85 para Assassin's Creed. La voz del colaborador. Señorita Yuri, es usted toda la protagonista para la voz del colaborador. ¿Qué nos quieres presentar hoy? Pues hoy os iba a presentar una serie de ilustradores que muy poca gente conoce, y son ilustradores que han cogido para videojuegos no muy conocidos, juegos más amateurs, y que por lo tanto también los ilustradores son jovenzuelos de 21, 25, 27 años que están empezando y han sido descubiertos por estos creadores de videojuegos, y se han tocado con la varita mágica y les han dicho: ten, te doy oportunidad de poder contribuir en este videojuego. Pero no he traído eso. No he traído eso porque me he acordado, siempre tengo alguna anécdota, y es que me he acordado que el año pasado, cuando Maneo y yo fuimos al Salón del Manga, a la presentación, bueno, a la visita de Ian Love, el dibujante y director artístico en esa segunda parte de Fable 2, me di cuenta que mirando por webs, mirando análisis de hace ya muchos años hasta actuales, me he dado cuenta de cuando una persona hace un análisis o simplemente un jugador se informa un poco sobre el juego, pues conoce el nombre del creador del videojuego, ahora más el del compositor, pero muy poca gente se informa de quién ha dibujado tal, quién ha dibujado cual, y cuando leemos un análisis muy pocos medios comentan quién ha dibujado tal o qué tal. Entonces, ¿qué razón llevas? Voy a comentar algunos nombres que tendríamos que conocer, otros ya no los comento porque creo que se dan por hecho, para que poco a poco pues lleguemos un poquito a esa filosofía y a esa costumbre de informarnos por todos esos apartados que forman el videojuego al que jugamos y con el que disfrutamos. Y el apartado artístico es de peso, vamos. Entonces, os animo a que eso, que vayáis investigando un poquitito sobre los ilustradores y los directores artísticos de cada videojuego. Entonces yo os comentaré algunos que quizá muchos ya conocéis, otros que no, pero para ir haciendo un poquito esta dinámica de acostumbrarnos a esto. Pues venga, ábrenos boca. Vale, hace unos, bueno, ya hace unos meses os comenté el de Daniel Dociu, de Guild Wars, que también muy poca gente conocía y que ahora pues más gente en el foro está hablando de ellos, incluso gente que ha hecho firmas con esos, con esas ilustraciones. Hace poco también comenté Thompson de Borderlands. Sí, sí. Y ahora vamos a hablar un poquito de algunos que diréis, hostia, o oh, ya lo conocía. Por ejemplo, Hayami Kojima. ¿Sabéis quién es? No. La hermana de Hideo. No, en todo caso sería hija. Están buscando... Muy bien, es una chica. Es que muy poca gente sabe que es una chica. Hombre, claro. Ya, pero de verdad, Sam, en muchos sitios es la ilustradora de Castlevania. ¡Oh! Desde los primeros, desde 1997 hasta el último, pero, de Symphony of the Night, digo, de Drácula X Chronicles. O sea, tú repite el nombre. Hayami Kojima. O sea... Sam. ¿Quién pone a un chico Hayami? Sam, busca, te lo digo en serio, busca por Google y verás cómo, sobre todo en webs inglesas, es muy esta fuerte. Ilustración de, Sam, de tal ilustrador. No, es ilustradora. Qué fuerte. Que se note la, hombre. Pues grande, grande, grande. Esta mujer que tiene un estilo muy particular, que toca entre la dulzura de la cara, los ojos, hasta sí, la oscuridad. Sí, como esa hieratización perlada. Iluminación en la cara, sí. Que bueno, utiliza mucho las sombras, como ya vemos en los dibujos. Y además utiliza, me hace mucha ilusión, porque utiliza un sistema muy tradicional, que es el lápiz de Conté. ¿Ah, sí? Ya está, no utiliza nada más. A veces utiliza un poco de acrílico para los colores, pasta para hacer las texturas, incluso en muchos dibujos sus propios dedos para hacer manchas en los fondos. O sea que es qué una grande. Tía muy tradicional en la hora de hacer los dibujos. Es muy expresionista alemana, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. No, bueno, sí, sí, exacto. Sí, sí, totalmente. Luego, Shinkiro. ¿Quién es Shinkiro? ¿Quién será Shinkiro? ¿Quién será Shinkiro? Es el seudónimo de Toshiaki Mori, el crack de los cracks, que también es japonés, obviamente. No, vale, Maneo ya lo ve. Yo ¡es no... verdad! Porque, claro, él... Mira qué feliz está ahí. Vivo la pantalla y yo tengo que escucharte. Pues es el tipo que ha creado los personajes de King of Fighters. ¡Hombre! De Death Rising. ¡Hombre, o de mía! Tatsunoko vs. Capcom. O Bionic Commando, por ejemplo. Que como vemos tiene un estilo muy, muy realista. Y toca entre el manga y el realismo. Y... Sí, porque Bionic Commando es más bien realista. Uh-huh. Por ejemplo. Y por ejemplo, King of Fighters... También, aunque el color sea un poco así más pastel, pero a nivel de estructura, proporciones, sobre sí, todo sí, sí, las sí, mujeres sí. Me encantan cómo lo hace este hombre. Tienen una estilidad esas mujeres que tienen es pecho, acojonante. Tienen tienen unas caderas, o sea, pero... tienen una escala de corpórea. Tienen forma. De mujerona. Exacto, me encanta. Y los chicos también. Tienen ahí espaldote, no sí, sé, sí, me sí, encanta. Sí, sí, sí. Y además es un estilo muy tradicional. Me gusta muchísimo este hombre. Pues se llama Shinkiro. Luego, Shige Tokoyama. Vamos a comentarlo un poquito así más deprisa, porque tampoco hay que decir qué estilo utilizan, sino simplemente para que se os queden los nombres. Shige Toyokama es de No More Heroes. ¡Oh! De No More Heroes, oh. Que también ha hecho el anime Eureka Seven. ¿Ah, sí? Sí, es el mismo. Es el mismo. Este hombre ha hecho los personajes, porque luego también hay dos ilustradores más que no recuerdo el nombre, que nos han encargado de la ropa y el otro de no sé qué más. O sea, cosas ya muy específicas. Ya. Luego, quien no lo conozca, este es para matar. Lo he puesto aquí como un imprescindible, Yoshitaka Mano, que es el creador de las portadas de Final Fantasy, que siempre utiliza acuarela, etc. Bueno, cuando había portadas, claro. Desde esta última. Bueno, ¿y de las que eran en fondo blanco qué? Mucho no se le ha currado todo de fondo blanco, Final Fantasy, y con algún iluminado por detrás. ¿Qué dices? Son geniales, incluso con los fondos blancos y las letras, el tío ha hecho... Bueno, en el 8 también lo hizo, y es todo el fondo blanco. Yo os recomiendo que busquéis más sobre este hombre, todo, pero es un crack. Sobre todo tiene encanta. Portadonas, o sea, portadazas en los 16 bits, 8 bits, ahí es donde realmente se nota que eso tú lo cuelgas en un museo y... Este tío es un maestro, vamos, es un maestro. Además que tiene un montón de cómics, bueno, quien quiera buscar que se quede con el nombre, se taca mano. Luego, Kazuma Kaneko, el crack de Shin Megami Tensei. ¡Qué grande! Que este tío, en serio, es una pasada las mezclas que hace, los diseños tan con colores tan vivos, la combinación entre orgánico e inorgánico. Total, un crack. Luego, Ken Won, que este lo posteé a nivel personal porque me encanta y muy poco conocido, que es el diseñador de American McGee's Alice. Oh. Es un tipo de Shanghai que también está haciendo la segunda parte. Y recomiendo que miréis su portafolio, su página web, porque es muy, muy variado y llega a tocarlo el surrealismo. Luego, los dos últimos, Yoshi Shingao. Ay, sí, me está señalando Maneo que me he dejado uno. ¡Ay, oh, es verdad! Y además, ¿quién me he dejado? David Hellman, también lo he comentado a nivel, pues no es un crack, es un crack, pero no es tan conocido porque solo ha ilustrado Braid. Entonces, os aconsejo que os vayáis a su web porque tiene bastantes tiras cómicas y ha hecho alguna cosilla en cómics, sobre todo bastante independiente. Luego, por último, ya comento estos dos y ya acabo. Yoshi Shinkao, que es el gran responsable de los diseños de Metal Gear Solid. Oh, ese sí que tiene unas ilustraciones acuareladas también, que no, flipa, ¿no? Pero no, bueno... ¿No es él? A ver, es que está Yoshi Shinkao... Es que son dos. Que son de los personajes, y luego está Ashley Wood, que es de Australia, que es el ilustrador de cómics, que ha hecho los cómics y además ha contribuido en algunos diseños. Amigo, o sea, vale. Que quizá este es mucho más, a veces, cubista, es un poco... Pero bueno, a destacar este último, Ashley Wood, porque ya no solo ha hecho los cómics de Metal Gear Solid, sino que por su cuenta tiene realmente unos titulazos del copón, como por ejemplo Spawn, las portadas de 30 días de noche y todas las que le suceden, Shadowman y el recomendado, que recomiendo que lo miréis, el libro de ilustraciones que se llama 1 Fanta, 2 Fanta, 3 Fanta, una Coca-Cola, un Schweppes. Así que, bueno, aquí os he hecho un breve repaso de algunos ilustradores que creo que tendréis que recordar el nombre. Y os animo a que los siguientes juegos que salgan, que os informéis y le deis un poco de apoyo a estas personas, que es la que hacen que un videojuego entre por los ojos y que contribuye muchísimo en el poder visual y también en la comodidad que crea un videojuego. Porque yo lo digo. Y empezamos el Porque yo lo digo de hoy con una sorpresita. Buenas noches, Fukui. Buenas noches. Soy Fukui grande, coño, ¿qué tal, tío? ¿Qué pasa? A ver, Fukui, a ver, si tú estás llamando, o sea, si formas parte del Porque yo lo digo, ¿de qué nos vas a hablar? Supongo, no sé, de Barbie y las princesas, ¿no? Algo así. Sí, o de tarta de fresa también. Ah, hostia, ahora. Que lo tenía pendiente, ¿te acuerdas? Sí, sí, lo sé, sé que estaba pendiente. Las venga, va, temporadas. En serio, ¿de qué nos vas a hablar? Obviamente, pues, que si no, la empresa madre de los videojuegos, Valve, y su Left 4 Dead 2. Hombre, ¿cómo no? Grande. ¿Cómo no? A esto me refería cuando decía que era hombre o monstruo, porque ahora será Hulk, uy. Claro, a esto me refería, claro. ¡Hombre! Yo obviamente he pillado la pista enseguida, la gente se ha hecho pajas mentales. Sí, les ha costado. Sí. Bueno, Fukui, vamos allá. A ver, al grano, después de lo que sería el boicot, la polémica surgida por el anuncio de la segunda entrega, del que fue uno de los GOTYs. ¡GOTY! Está por ahí, Jukuy, atentos. ¡Qué miedo! Pues después de que se anunciara prematuramente, y entre ellos yo me acuerdo cuando lo comentamos en el programa la temporada pasada, pues que, bueno, era una sorpresa un poco agridulce, ¿no? Siempre es bueno tener más de lo que te gusta, más Left 4 Dead, más zombies, más matanza, pero tan pronto olía un poco mal. Pero bueno, oye, ¿cómo ha quedado al final, Fukui? Vamos, va. Pues ¿cómo ha salido? No, es que estoy expectante porque yo no conozco la confianza de asco, Sam. Bueno, anda que no. A ver, como esto es el Porque yo lo digo, aquí objetividad poca, está claro. Hombre, claro, es que por eso es Porque yo lo digo, coño. Ahí está, y el juego a mí me ha gustado, yo creo que a la gente que le guste el Left 4 Dead 1 le gustará porque es más de lo mismo, sinceramente, no tiene mucho misterio. Es más zombies, más disparos, más infectados... Más tensión, más cooperación, multiplayer online. Pero mejorado, hombre. Vamos, la mecánica no ha cambiado. Sí, o sea, ha valido la pena, yo creo, la segunda entrega. Pues bueno, Fukui, supongo que algo nuevo habrán añadido, digo yo. Sí, pues por ejemplo tenemos nuevas armas, eso lo han mejorado mucho. un arsenal que al principio, pues en la primera entrega, no se echaban falta porque, bueno, te apañabas, pero que vas viendo que cada arma nueva que han incorporado en esta ocasión, pues tienes la escopeta que tira pues balas más poderosas, tienes el rifle francotirador, tienes más metralletas de diferente calibre, tienes más ítems también que te ayudan a afrontar un poco. O sea, ¿que son power-ups o son de cura? Hay de cura, como el reanimador, que si muere un compañero puedes reanimarlo y resucitarlo, que eso viene muy bien en muchas ocasiones. Tienes la adrenalina, que te da un poco de vigor y mayor certeza en un momento determinado. Y tienes vómito de boomer también, que atrae a los infectados hacia el vómito. ¡Qué bueno! Por ejemplo, hay un logro muy curioso, que si le das a un tanque con el vómito de boomer, pues es el coloso vomitado o algo así, que en lugar de coloso en llamas, es el coloso vomitado. Espera, luego, Fukui, que tenemos... Yuri tiene un apunte. Perdona, Fukui, ¿qué? ¿Esta canción suena en Left 4 Dead? Sí, en el primero. En el primero. En el primero, es que este suena. Grupo me encanta. Sí, pues sí, suena en el primero. Qué era bueno. Por Divorce, ¿no? Así creo que era. Sí, sí, justo. Sí. Qué bueno, ya está. Gracias. Sigue, Fukui. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuevos supervivientes. Ya no vemos lo que les ha pasado a los anteriores supervivientes, sino que en esta ocasión nos encontramos con un arquetipo nuevo de personajes. Pues tenemos a un hombre gordo de raza negra, que es bastante clásico, recuerda mucho al vecino de Steve Urkel. Luego tenemos a un chavalín que recuerda un poco al scout de Team Fortress 2, así un poco con la gorra de béisbol y más pasotilla. Tenemos a una especie de ejecutivo un poco viva la vida, que bueno, va viste con su traje de Prada, ¿no? Todo blanco. Sí. Y luego la chica, no podía faltar, entre tanto hombre, una chica Rochelle que va con la camiseta de Depeche Mode. ¡Qué grande! ¡Eso me encantó! Me encantó, solo quiero jugar por eso. ¡Qué bueno! Por llevarla. Por cierto, curioso el detalle de la camiseta, que se ve que los de Valve, antes de ese diseño final, pusieron otros grupos, y cuando pidieron permiso para... No dijeron qué grupos es. Para ver si les permitían ponerlos, dijeron que no, que era esto de poner una camiseta en un juego de zombies y tal. Y fueron los únicos de Depeche Mode, o sea, fueron descartando. Oye, pues estos han dicho que no, estos son de... Y Depeche Mode fueron los únicos que dijeron, oye, pues claro, encantados, no sé qué. No, es que al cantante le gustan mucho los videojuegos. De hecho, creo que le gustaba bastante el Left 4 Dead, la primera parte. Con más motivo. Fukui, para ir tirando, ¿se añaden nuevos modos de juego en cuanto a cooperación y demás? Porque claro, si es lo mismo, pues no sé, ¿no? Claro. Pues sí, se añade la campaña que teníamos hasta ahora, que era la cooperativa de siempre. Pues tenemos nuevas misiones, nuevas aventuras, mucho más excitantes, con momentazos, con cliffhangers mucho más intensos. Pero momentazos, ¿no? Momentazos, esto lo han mejorado muchísimo. Ya no es quedarte para apretar un sitio y esperar, sino aquí pasan más cosas, es más excitante y mucho más visual además. Hay más campañas, antes había 4, ahora hay 5. Y luego el modo versus, que también estaba en la anterior, zombies contra supervivientes. Y como nuevo tenemos el modo supervivencia, que ya estaba en el primero, pero a modo de contenido descargable lo añadieron a posteriori. Y el modo búsqueda, que en esta ocasión es un modo en el que has de buscar bidones de gasolina para llevarlos a un generador eléctrico y pues en un caso concreto hacer que un coche se ponga en marcha, o que una lancha salga por ahí, o que se enciendan unas luces, o lo que sea. Bien, entonces, con todo lo resumido, Fukui, y tú justificas esta segunda entrega, aunque temprana, con las mejoras que han salido. Sí, con un matiz. ¿Y el matiz es? El matiz es que los usuarios de consola, como les clavan esos 60-70 euros, casi que mejor esperen. Vale, ¿y empecé? Y empecé pues con los precios que hay, ofertas por el precio que tiene, yo creo que sí que vale la pena. O sea, esa es un poco tu recomendación, ¿no? Exactamente. Muy bien, muy bien. Yo creo que para todos los fanáticos de Left 4 Dead, y más este que es tan vitaminado con los nuevos enemigos que hay, los ítems y todo, es un no parar, es mucha diversión este juego. Es un no parar de la campaña de Dark Carnival una y otra vez, ¿eh, Maneo? Oh, Dios mío. Hay que terminarla, ¿eh? Algún día. Pues nada, Fukuya, muchísimas gracias por tus apuntes, el Left 4 Dead 2 en este, porque yo lo digo en serio. De nada, hombre. Agradezco que hayas decidido aceptar mi propuesta y que lo hayas comentado. Seguramente la gente en el foro lo ha agradecido muchísimo, porque muchísimo. Hacía falta que este juego se hablara de él en último nivel y que encima fuera de tu voz, naturalmente. ¿Cómo? Pues yo encantado, muchas gracias por darme la oportunidad. Nada, creo que se vuelve a repetir y ahí está mi recomendación de Por qué yo lo digo. Muy bien, tío. Venga, un fuerte abrazo. Venga, sed bueno. Chao. Y nos vamos despidiendo. Pues yo os voy a decir, cuando llegue a casa voy a seguir jugando a Assassin's Creed. Me voy a pasar de teta. Vas a chupar de la teta, ¿no? Porque, otro programa más con la palabra teta. No, Yuri, no puede faltar la palabra teta en último nivel. En esta temporada no puede. ¿Por qué? No puede, pues no sé, porque las tetas molan. Entonces, ¿qué sé? ¿Qué quieres que te diga? Además, es lo que tiene esta entrega. Hay mucha cortesana y no paran de repetirlo los mismos desarrolladores. ¡Hemos incluido cortesanas en los juegos! Pues sí. Sí, Yuri, este es el momento de despedida, tú no te preocupes. Quiero comentar algo. Comenta. Que no sabéis, ninguno de los dos. Oh, qué fuerte. Esta mañana ha llegado el cartero, ha picado a mi puerta y me ha entregado un paquete. Lo he abierto. ¿Ha llamado dos veces? Ojalá. No, no. He abierto el paquete y he visto algo que me ha emocionado tanto que le he contado la historia al cartero. El cartero habrá flipado. Sí, ha flipado, me está diciendo, vale, me quieres firmar ya y me dejas irme, pero yo se lo he explicado, he cerrado la puerta y se lo he explicado a mi madre, me ha llamado luego una amiga y se lo he explicado a mi amiga, se lo he explicado a Freeman, y ahora lo voy a explicar a vosotros. Venga. Y es que el forero Pandaman ha tenido el detallazo de verdad, de el día que estuvo en el salón del cómic de Bilbao, no era, era de, ¿dónde era? Ah, bueno, el salón del cómic de los Países Altos de aquí de España. ¿Que fue Pandaman? Exacto, que fue Pandaman. Tuvo la amabilidad, el detallazo, que de verdad me ha hecho soltar una lagrimita hoy, de comprarme uno de los cómics de Sandman y hacer que lo firmara Dave McKean. ¡Qué fuerte! Una de las personas a las que le tengo más cariño a nivel de ilustración y de mente artística. De verdad, Pandaman, mil gracias. Me ha hecho soltar una lagrimita y esto es lo que hace al foro grande, realmente. Gracias. Pero si finalmente ya nos despedimos, Maneu, muchas gracias por aquí esta nit y fins la semana que ve. Muchas gracias a vosotras, gracias a todos y nada más, pues esperamos encontrarnos en esas partitas por Steam, Left 4 Dead. Hay gente que todavía no lo ha pillado, a ver si lo pilla ya. Recomendación de Fukui. Fukui, approve it. No. Y nada más, pues hasta la semana que viene. Muy buena nit. Hasta la semana que viene, Maneu. Yuri. Muy buenas noches a todos. Nadie ha llamado para el concurso, para dar la respuesta. Así que la semana que viene ya lanzaremos otra pregunta, ¿no? Nos aprovecharemos de esto. Sí. Y si no, al final nos lo sorteamos y que los foreros se queden sin. Exacto, nos lo quedamos con él. Nada más que añadir. Un placer estar aquí de nuevo. Os he echado muchísimo de menos la semana pasada. Y nada, ya se acerca el final este trimestre. Sí. Que os presentaremos. La semana que viene, último programa del trimestre, así es. Que... ¿Estarás, no, Yuri? Por favor. Va, por favor. Por favor. Tengas este que programa, escalar el Everest, estarás aquí. Estaré aquí, por supuesto, para daros una visión femenina. Muy bien. Así que, nada, pero muy ¿con buenas. ¿Con teta o sin teta? Con dos, bueno, pares de tetas, por supuesto. No lo he escuchado, Sam. Que, nada, muy buenas noches a todos. Disfrutad del arte, disfrutad de los videojuegos y disfrutad de... el programa de la semana que viene. Será un programón, señores, de verdad. Un gran programa. Yo lo que haré es ahora me pondré mi traje de escamas, ¿vale? No sea que coja frío. Y bueno, me iré a casa, un poco aleteando. Aquello me apetece porque me duelen un poco las piernas. Y ya iré preparando de esa forma el programa de la semana que viene. Señores, fliparéis. Hasta la semana que viene.